Así es, señoras y señores. Directamente desde los estudios de la nave de Osberg, muy cerquita del obelisco, para Mariscal Rock, para la revista Requiem y para Radio Éter, entre otras emisoras que nos difunden, esta es otra emisión de... ¡El noticiero de las Pampas Argentinas! Conducido por un servidor, César Fuentes Rodríguez, y asistido por un grupo rotativo de gente muy interesada en la música, en una semana muy particular, en dos semanas muy particulares, porque en la anterior no salió el noticiero, es que hubo mucho para cortar y fue una especie de ausencia con aviso. Igualmente, fueron dos semanas particularmente intensas en la Argentina, de las cuales... De las que vamos a hablar con cierto detenimiento en posteriores bloques. En este en particular vamos a contar acerca de una noticia de la que se habrán hecho eco prácticamente todo programa metalero del universo. Y el que no, bueno, vergüenza sobre él habría que decir, o no, vaya uno a saber. La cuestión es que luego de muchísimos años, Black Sabbath se reúne con sus miembros originales, es decir, Bill Ward, Tony Iommi, Geezer Butler y Ozzy Osbourne. Finalmente, Ozzy y Tony Iommi, luego del fallecimiento de Ronnie James Dio, enterraron el hacha, como dicen los ingleses, y prefirieron acercar posiciones acerca de esa amenaza de juicio que había hecho Ozzy para reclamar un nombre bajo el cual había estado tanto tiempo, y decidieron continuar con aquel Black Sabbath, dando mucho que hablar y abriendo un nuevo capítulo. Yo estoy seguro que mucha gente será muy crítica respecto a este regreso, y no hay por qué no serlo, pero creo que muy pocos no tendrán cierta curiosidad acerca de lo que va a ser el cuarteto, estos cuatro próceres, a partir de ahora, porque no solamente han anunciado gira, sino también disco, y es ahí lo interesante, que pueden ofrecer estos monstruos, que ya tienen sus años, por supuesto, en materia de creatividad, es decir, de cosa nueva para ofrecerle a un público que lo sigue desde décadas ya. Bueno, la cuestión es que el 11 del 11 del 2011 se anunció el regreso de Black Sabbath, y a partir de ahora todo va en estar pendientes. Por eso abrimos el programa del día de hoy del Noticiero de las Pampas, ni más ni menos que con Sabbath, Bloody Sabbath. ¿Por qué? Porque creo yo que todo fan de Black Sabbath tiene un disco favorito. Algunos me dirán Volumen 4, otros me dirán Paranoid. Incluso habrá quien te diga, no sé, Technical Ecstasy o Volumen 4. Bueno, no sé, pueden elegir de la discografía de Black Sabbath con Ozzy el que más les guste. El mío en particular es ese Sabbath, Bloody Sabbath. Y aquí va el tema que le da título al disco para arrancar el noticiero de las Pampas Argentinas del día de hoy. Rise! Cannibal Corpse en Argentina. Martes 6 de diciembre. Invitados especiales Black Dahlia Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi, Locuras, La Cua, San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y Suicide Silence en Argentina. Children of Bodom en Argentina. Por segunda vez llega al país la banda finlandesa que revolucionó el metal. Children of Bodom en Argentina. The Ugly World Tour 2011. 8 de diciembre en el Teatro Flores. Un viaje de ida y vuelta al infierno. ¡Ya fue! Vuelve el Festival de Metal Nacional más grande del país. Metal para Todos, cuarta edición. Sábado 3 de diciembre, 13 horas en el Estadio Malvinas Argentinas, Gutenberg 350, Capital Federal. Alma Fuerte, Tano Romano, Orcas, Tren Loco, Letal y mucho más. Más de 30 bandas, 2 escenarios, todas las bandas, el mismo sentimiento. Anticipás en venta en La Estaca, La Cueva, Metal Manía, Core Your Runs, Locuras, Leche y por sistema Ticketek al 5237-7200. Los primeros 1000 en ingresar, un disco y una púa de regalo. Organiza 4G Producciones. Más info www.metalparatodos.com.ar. Metal para Todos, cuarta edición. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. ¡Qué locura, amigos! ¡Qué locura! Por favor, lo que han sido estas últimas dos semanas en la Argentina, en la que hemos recibido prácticamente de todo desde el otro día, en que se había presentado Immortal, esto fue el 15 de octubre, después vino Machine Head con Sepultura, estuvo Saxon, algo comentamos, le tocó el turno a Aerosmith, que con el diente partido de Steven Tyler y todo, dieron su recital en el Estadio Único de La Plata. Tocó Sirenia, para mí particularmente fue un papelón porque fue prácticamente todo samplers. Por más que había dos guitarras, la vocalista y la batería, se escuchaban coros, se escuchaba orquesta, se escuchaba bajo y no se sabía de dónde venía y era un señor que estaba disparando los efectos. Mucha gente no se fue contenta, otra tal vez sí. Luego tuvimos la oportunidad de ver a Satyricon sumando black metal. Estuvo Ringo Starr en la Argentina con una banda maravillosa. Y hasta tuvimos la oportunidad de ver a Down con Phil Anselmo y con Pepper Keenan y con Kirk Weinstein, que realmente hicieron del Teatro Flores un verdadero caldero de calor, humedad y aliento, porque la gente le puso absolutamente todo, colmó las instalaciones y además de eso la banda sonó espectacular, con la gente de Mastiffal y de Plan 4, que además le pusieron toda la pimienta al asunto y salieron a tocar con los Down en el último tema. Francamente, inolvidable, una fiesta. Estuvo Caius también rememorando aquellos momentos del stoner rock más particular. Estuvo Pearl Jam, que me cuentan, porque no estuve, también en el Estadio de La Plata, haciendo un show del que las repercusiones aún no han terminado. Y por supuesto, estuvo Megadeth con dos shows, 9 y 10 de noviembre, en el Estadio Malvinas Argentinas. Tuve la oportunidad de estar con ellos y de ir charlando algunas cositas. El disco 13, recién estrenado, fue justamente estrenado en la Argentina. Hicieron Whose Life Is It Anyway, según lo dijo Dave Mustaine desde el escenario. La primera vez que se tocaba el tema fue aquí, en la Argentina, donde continúa el idilio entre el público y la banda, aquel One Night in Argentina se vio de alguna manera repetido. Hubo problemas de sonido, como bien lo detallaron los medios locales, y sobre todo hubo la queja de que el show fue demasiado corto, apenas 70 minutos el primer día, que fue realmente poquito, y que se justifica únicamente, esto me lo dijo Dave Mustaine mismo, por la precaución que tuvo el líder de Megadeth de no exigirse demasiado en esto que fue el comienzo de la gira. La gira viene muy exigente y no quiso justamente ponerse en riesgo más allá de lo que le permitían las fuerzas, ¿no? De hecho, les puedo asegurar que viajaba con un cuello ortopédico en la van que lo trasladaba hasta el estadio y demás, ¿no? El día siguiente los problemas de sonido mejoraron un poco. Y también ocurrió que la banda logró colar dos temas más, fue el caso de Wake Up Dead y de Angry Again, y entonces la cantidad de tiempo que tocaron se extendió un poquito más. No fue la única mención de la noche a realizar, porque la apertura estuvo a cargo de Serpentor, con un par de presentaciones realmente notables. Yo los había visto a los chicos tocando en el teatro, pero acá me volaron la cabeza de una, con un sonido muy compacto, muy poderoso y sobre todo con una actitud que va muy, muy, muy de frente y que en ningún momento da respiro. A continuación se presentó Malón, así nomás. Luego de tanto tiempo, Malón hizo su primera aparición el 9 de noviembre. Algunos, la mayoría se había filtrado que podía existir la posibilidad de que Malón tocara. Y los que no habían recibido la noticia o el rumor, tuvieron oportunidad de comprobar que efectivamente la banda sí se presentaba, aunque fueron 4 temitas el primer día y 5 el segundo, el cierre en ambos casos con Tú Eres Su Seguridad y El Delirio de los viejos fans de Hermética y también de los nuevos que no tuvieron oportunidad ni de escuchar a Hermética ni de escuchar a Malón. La banda se sonó todo. Yo entiendo que los problemas de sonido tuvieron mucho que ver con el crew, es decir, el crew que trajo Megadeth tenía algunas personas que nunca habían trabajado con la banda, que era la primera vez que trabajaban, y probablemente eso conspiró contra la calidad del sonido. No fue el caso de Malón, que sonó realmente impecable, que dejó la invitación abierta para la gente para el próximo 18 de diciembre, donde será el regreso en toda ley. Mientras tanto, nosotros vamos a escuchar ese tema que se estrenó en la Argentina directamente del disco 13. Megadeth sigue siendo la Sinfónica del Colorado, sigue habiendo un romance entre el público y la banda, y donde el público aporta sobre todo una indulgencia notable hacia la banda. Hubo cantitos, el Megadeth, Megadeth, aguante Megadeth, no podía faltar. Hay un par de cosas más que se agregaron, algunos guiños extra, y sigue estando todo ese calor tan especial que cada vez que los miembros de Megadeth hacían referencia al público argentino, y no me refiero a referencia pública, lo decían entre ellos y fui testigo de eso, algo así como un testigo intruso del comentario del cariño que tienen los Megadeth por el público argentino. Bueno, cada vez que había una mención era con ese calor. Dave Mustaine vino con su mujer, con Pamela, y en todo momento le insistía: vos tenés que ver el show, cuando veas el show y veas lo que es la gente, ahí te vas a dar cuenta de por qué nosotros venimos a la Argentina con esta idea, con esta actitud. Quedará para la próxima, que ojalá sea, no sé, en mayo, en octubre del año que viene, vaya uno a saber. Bueno, queda para entonces el, digamos, esa pequeña revancha de poder escuchar un set más largo de los Megadeth, con ya muchos temas más incorporados a la lista general en esta gira que de 13, que tiene que ver con el disco número 13, con el 13º, de nuestra gente de Megadeth. Whose Life Is It Anyway? ¿De quién es esta vida después de todo? Nuestra, claro, aquí en el Noticiero de las Pampas, sonando Megadeth. You're just in time to get it. Estalló el universo. En el agua nació, por no ir más lejos en la historia. Nadó en sus profundidades hasta que se descansó. Salió a la superficie y respiró. Se juntó con unos, se peleó con otros. Hizo la guerra, un dios. Un margen para el error. Se arrastró por la tierra hasta que tuvo patas. Caminó sin tocar nada hasta que tuvo manos. Se cansó de estar solo hasta que tuvo compañía. Un engendro y una tribu. Se juntó con unos, se peleó con otros. Hizo la guerra, un dios, un margen para el error. Se cansó de comer plantas e hizo el fuego. Quemó árboles, se calentó, hizo metales y empezó a matar. Tuvo miedo, se hizo supersticioso, avaro y lo perdió todo. Así va la letra de Primitivo, uno de los temas de La Guerra del Fuego, el último disco hasta el momento de Sauron, con esa carga lírica tan particular. Y tenemos aquí con nosotros como invitado en el día de hoy, ni más ni menos que al Pato Larralde de Sauron. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Un honor que haya leído eso así. No, por favor. Si además es una de las bandas, lo he dicho muchas veces, es una de las bandas más personales de la escena, porque justamente hace lo que no hace nadie. O sea, vos alguna vez me dijiste, estará bien, estará mal, pero lo hago yo. Y es la idea, tiene una personalidad muy concreta, muy coherente, y sobre todo es una banda muy difícil de etiquetar. O sea, viene alguno que te dice, sí, hacen alternativo, y viene otro que te dice, hacen stoner, y otro dice, no, pero son medio progresivos, y otro dice, no, metal argento de una. Y no podés ponerle una etiqueta fácilmente. ¿Sentí que es así? Sí. Sí, ¿no? Sí, totalmente, sí. Cuesta trabajo. Cuesta laburo también ubicar la banda dentro del espectro y poder tocar también en cómo están armadas las movidas, ¿no? Porque uh-huh. No terminás de ser una cosa y la otra, mucho metal no hay, claro. pero tampoco es una cosa pop, digamos, ¿no? Pero sí. Y tampoco es stoner full, porque eso trae el stoner va por otro lado, pero sin embargo tiene esas cuestiones 70. Y eso también tiene un doble juego y juega a favor y en contra en algunos momentos. Claro, ¿cuándo juega a favor y cuándo en contra? A ver. No, y a favor cuando el público que escucha es totalmente abierto y te invitan un montón de gente que por ahí no están del palo que lo podría parecer como que es Sauron, ¿no? Y uh-huh. Por otro lado, no termina de ser metal, entonces también no terminás de estar del lado de toda la gente que le gusta ver metal. Claro. Pero creo que la gente está cada vez más abierta y nosotros, como abarcamos un amplio espectro, digamos, uh-huh. Se va acercando la gente va cambiando y la verdad que no nos podemos quejar que tenemos un buen recibimiento en general. ¿Te gusta la idea de que por ahí no tenés tantos que te escuchan, pero los que te escuchan, sabés que te escuchan con una atención especial? Sí. Sí, ¿no? Sí. Eso garpa. Eso garpa mucho, sí. Sí. Claro, hay toda... Un sabor particular atrás de que te escuchan con los buenos, digamos así, los buenos escuchas. Sí, sí, digamos, no podría decirte qué es bueno, qué es malo, pero que la atención está, eso es muy bueno y siempre está esa, mirá, no es el palo mío, pero la verdad que me sorprendió y eso está buenísimo. Lo digo humildemente, ¿no? Pero no, es verdad, totalmente. Esa gente se te acerca. Estás haciéndote eco del elogio mío, de hecho, nada claro, más. No, o sea, no, que está todo bueno, bien, está todo permitido. Sí, sí, qué sé yo, es como que tampoco uno quiere pecar el soberbio. Bueno, el tema es que la banda va a cumplir ¿cuánto tiempo ya? ¿Desde cuándo está? 18 años. 18 años. Sí. En 18 años, 4 discos y medio, pongamos. Sí, 4 discos y medio y un montón de cosas grabadas que fueron a parar a otros lados, como algunos tributos. Uh-huh. Tampoco somos una banda que nos sumamos a cualquier tributo, siempre miramos bien cuál es la propuesta, si la banda que vamos a homenajear realmente tiene que ver con nuestros gustos, por ahí no por lo que hacemos, sino uh-huh. reinterpretar una figura importante como la que hemos hecho, hay que tomarlo con mucho respeto y hacerlo con la mayor onda posible. Después puede gustar o no, como lo que venimos hablando. Sí, pero además, bueno, estamos hablando de una banda que tiene integrantes que no son unilaterales tampoco, es decir, que tienen muchos gustos y muy variados. Sí, totalmente. O sea, sí. Estás vos, estás JB, o sea, los dos sobrinos de José Larralde, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, así se dice, con orgullo. Y estuvo Peter Barrett hasta ahora. Ahora en el último disco ya dejó de estar. O sea, en el que viene ahora ya no va a estar, por verdad, decirlo así. Sí. Me habías dicho, el reemplazante se llama Hernán Sicarelli. Hernán Sicarelli. Sí. Y en la batería estaba Gustavo Bule. Gustavo Bule, sí, bueno, maestro. Maestro, aparte que fue compañero mío en Match Music, ahí haciendo la técnica. Espectacular. O sea, el tema de que la duración de los mismos integrantes en un lugar como la Argentina haya sido tanta, revela también un compromiso de la banda consigo misma. Sí. O sea, en realidad siempre lo hicimos porque nos divierte hacer lo que hacemos. Eso es fundamental. Uh-huh. Y ahí eso te sacas un peso muy grande encima. Claro, y 18 años divirtiéndose es un matrimonio difícil. Es un matrimonio difícil. Claro. No quiere decir que todos sean flores, obviamente. No. Y aparte hay un montón de cosas que uno a veces espera. El ida y vuelta, también eso juega en que sufrís momentos de euforia y de desequilibrio. Pero también tiene que ver mucho con cómo somos nosotros. Nos tomamos la cosa muy distendida. Tocamos una vez por mes y si tocamos una vez por mes, entonces uh-huh. Eso hace de que también no es que como estamos atrás de querer, tocamos cuando queremos y en la forma que queremos. Los discos también son largos, largos. Mucho tiempo para grabar, claro, mucho totalmente. Tiempo no para grabarlo, grabamos rápido, pero después hay todo un tiempo de elaboración donde al ser cuatro tipos que pensamos completamente diferentes en algunas cosas pero vamos para el mismo lado, uh-huh. Le damos mucha vuelta a lo que grabamos, queremos que suene de una forma, de otra, esto, el otro. Eso va haciendo que se atrase el material en la salida, ¿no? Uh-huh. Pero creo que aún así todo, no hay pocas bandas que tengan tantos años y tantos discos. Sí. Son pocos discos comparado con discos discografía de afuera. Pero igualmente te digo, una de las interesantes sorpresas de que son pocos discos y todos, es que también hay un trasfondo en lo lírico que es diferente por ahí de la inmensa mayoría de las bandas, porque si uno se arrima a Sauron, uno dice, ¿cuáles son los tópicos que trata la banda? Y es complicado explicarlo de entrada, por más que haya mitología, historia. De hecho, la banda se llama Sauron, pero por ahí no es el tópico, digamos, tolkieniano lo que han tocado, para sino nada, no, sí. Algo, muy poco. Muy poco. O sea, más que nada hay elementos que vienen o de las tradiciones vernáculas folclóricas o por ahí de la literatura universal. Sí, hay de las dos cosas. Claro, porque vos de pronto te sorprendés con, vamos a ver, hacemos un breve repaso para el que no lo tenga. El primer disco que se llamó Sauron. El primer disco viene con temas de que desde el 93 que se forma la banda hasta el momento de grabar 96 y tiene es un disco recopilatorio, digamos, en el sentido de todas nuestras influencias. Ajá. El segundo, El color que cayó del cielo, específicamente está inspirado en una novela de Lovecraft. Claro. Pero también tiene que ver mucho con momentos personales que estábamos en ese momento cada uno uh-huh. transcurriendo, ¿no? Y todo eso mezclado con esa lírica fantástica, por decirlo de alguna forma. En el tercer, alucinada, casi, sí, digamos, ¿no? En gran parte. Y en el tercer disco nos debíamos un poco mirar un lado para nuestra tierra, que es muy rica en leyendas y en cuestiones metafóricas, ni hablar. Con grandes poetas nos debíamos hacer un disco, o debíamos hacer, mejor dicho, un disco que tuviera que ver con nuestra tierra. Hicimos Sobrenatural, que es un disco que habla de las leyendas del campo argentino. Conceptual. Totalmente conceptual, sí. Claro, y que estaba sí. Hablaba del jinete errante. Totalmente, la luz mala. Sí. Pero incluso algunos que yo no tenía noticia en ese momento y que me llamaron la atención. Claro, el disco viene en la lámina, trae, aparte de la letra, que es la inspiración de la leyenda. La leyenda. Uh-huh. Como para que uno entienda de que estamos inspirados, ¿no? Buenísimo. Mira, hace poco estuvo aquí Paul Gilman, que me hablaba de un trabajo que hizo así con leyendas de su tierra, de Venezuela. Sí, ¿no? Me enteré yo después que había hecho ese laburo. Claro, y de pronto muy copado, porque por ahí es el tipo de cosa que no encontrás tan fácilmente en los libros. Uno en Argentina hay libros, obvio. Hay, por supuesto. Sí, sí. Pero lo que uno encuentra más que nada en los libros es historia, no tanto la mitología. Por mucho tiempo se descartó aquello que tenía sabor a popular, por considerárselo como de baja categoría, de baja estofa. Hoy en día la mitología sabemos que abarca muchas cosas y una de ellas es contar cosas que no puede contar la historia precisamente. Obviamente, ¿no? Sí, incluso revanchas, cuestiones de patrones y peones, cuestiones de diferencias sociales y políticas. Todo eso está metido incluso en la mitología, además de, por supuesto, los estados de conciencia y de ánimo, ¿no? Oh, grosso. Totalmente. Y bueno, y el último disco, uh-huh, La Guerra del Fuego, que habla... Nos pusimos un poco más en ver lo que está pasando con el hombre ahora, tiene que ver con la cuestión interna del hombre. Eso, lo de compendio de melodías herejes. Claro, porque siempre hay cuestiones... En algún momento todo es medio hereje, ¿viste? Claro, no, es que para decir cosas es un poco una herejía. Es que realmente para decir algo tenés que ser diferente. Y la palabra hereje significa eso, diferente, de jairesis en griego, significa diferenciarse, ¿no? De hecho, me llamó la atención cuando leí el título la primera vez. ¿Algo que ver con la película? Totalmente. ¿Con la de Jean-Jacques Hanon? Totalmente. ¿Lo de Primitivo viene por ahí? Totalmente. Realmente, lo de Primitivo viene por ahí y La Guerra del Fuego es por la película. Totalmente. Una película ahí que nos marcó a nosotros mucho. Sí, y casualmente, viendo... De Jean-Jacques Hanon, espectacular. Totalmente, una película alucinante. Claro, de hecho, tocamos y la proyectamos mientras estamos tocando. Ah, mirá vos, yo eso no sabía, eso me lo perdí. Pero igual por ahí lo vas a volver a ver en algún momento. No, seguramente, además la película también es una de esas cosas que jamás voy a olvidar porque totalmente. Era una época en que ibas al cine, que ya no pasa. Es decir, hoy ibas al cine, pero tenés la oportunidad de verlo en tu casa, lo cual ya anula de alguna manera el cine que puedas ver. Pero en aquella época, ir a ver una película como esta, en donde se hablaba de algo tan primitivo, recurriendo a la letra del tema o al título del tema, era algo difícil de digerir, ¿no? El mismo director luego hizo El Nombre de la Rosa y uno de los Aliens, si yo mal no recuerdo también. No me acuerdo cuál, pero claro, sí, el 4. Y pero esta, La Guerra del Fuego, lo que tenía esa visión descarnada del hombre apenas había abierto los ojos a la realidad, ¿no? Como hombre, y entonces para uno era muy difícil relacionarse y decir, mirá vos, nosotros somos eso, somos lo que ahora nos llamamos civilizados. Bueno, casualmente es un poco eso, que para mí la evolución del hombre ha sido muy grande en un punto y otro sigue siendo un tipo completamente primitivo. Uh-huh. De hecho, la película trata de eso y lo que quisimos volcar en el disco es eso. Seguimos teniendo la cuestión misma de la pelea básica por el poder. En ese momento era tener un pedazo, una antorchita con un fueguito como para seguir, ¿no? Era toda totalmente. La película va a eso y es un poco eso. Vamos atrás de la piedra. Bien ahí. Che, ¿y el nuevo entonces haciendo un salto cuantitativo? Me dijiste que hay un avance, hay alguna altademeado, sí, está preparado. Te estuve quemando el bocho con él. Y me gustó para colmo, ¿eh? A mí, darme cuerda a mí tiene sus bemoles. Te estuve leyendo te estuve quemando el pati, pero El tema una cosa lleva a la otra y si bien los discos son diferentes, siempre tienen una cuestión lírica que va unida y la música obviamente también, del estilo de la banda. Uh-huh. Y habla un poco, se mete un poco más adentro y habla un poco de la alquimia y de la mística del ser en sí y es un poco más para adentro las letras. Así, o sea, introspectivas, pero siempre tienen algo y creo que es en el donde creo que baja más línea. Por ahora mis compañeros de banda me lo están permitiendo. Bien. Vamos a ver el resultado final. Encima es una banda que está todo el tiempo encima de todo. Firman como Sauron habitualmente. Todos los temas, aunque la idea sea de uno y uh-huh. la letra sea de otro o qué sé yo, vamos todos juntos. Todo el tiempo fue así y va a seguir siendo así. Está bien, los demonios son personales pero se exorcizan entre todos. Totalmente, bueno. Y nos hacemos cargo de todo lo que escribimos también todos. Sino, es como que yo hago las letras, nos hacemos, vamos todos, porque también hay momentos donde decimos, bueno, pará acá, esto, vamos, no, porque nos pasa eso, nos autocriticamos y censuramos también, porque hay cosas que por ahí, no porque no queremos no decirlas y que no se sepan, porque de alguna forma u otra eso es inevitable en nosotros, pero sí para que tenga un hilo conductivo que tenga que ver con el mensaje final. Claro. ¿No? También, para que no pierda una cuestión estética también. Un tema de filtro previo también en el cual todos estén de acuerdo. Obvio, no, porque hay temas que están buenos que hicimos, que nunca lo grabamos. De hecho, estos cuatro discos, yo a veces digo, ¿por qué cuatro discos en tanto tiempo? Pero son cuatro discos que no tienen ninguna recopilación, no tienen bonus tracks, no tienen un montón de cosas que son totalmente loables, pero son 60 temas únicos y grabados una sola vez y de esa forma en el momento que quisimos decir las cosas. Claro, después es muy importante. Después podés lanzar las obras completas. No, por eso. No, obras, sino sobras completas. Hay un montón. Y después hay mucho material en vivo. Mucho material de vivo grabado, tomado como una captura muy buena. O sea, pero no quisimos hacer eso. Me parece que, digamos, somos a la vieja escuela. Un disco en vivo era después del disco 7. Claro. ¿Entendés? Que claro. No quita que mañana tal vez nuestra compañía nos pida que no, somos nosotros mismos, no va a pedir nadie nada. Pero nosotros bueno, somos la única compañía claro. Y muchos no la quieren, claro. Pero es eso, claro, totalmente. Está bien. Bueno, vamos a ir con Mis Demonios para que la gente tenga una referencia. Ustedes saben que esto no solamente sale en Argentina, sale también en España. Y por ahí estamos hablando con el Pato Larralde y me dicen, bueno, pero esta famosa banda de la que hablan, ¿cómo suena realmente? Bueno, suena así. Este es el tema que abre el disco La Guerra del Fuego. Se llama Mis Demonios y está sonando en el Noticiero de Las Pampas. Continuamos aquí con el Pato Larralde charlando acerca de Sauron y otras hierbas. Che, ¿cómo te vino el tema del sobrinazgo de Don José? ¿Qué tanto influyó en la carrera de sus sobrinos la presencia de Don José? Porque tampoco es que hagan una referencia constante. Es decir, la presencia de él está en los apellidos y alguno que dice, che, ustedes tienen algo que ver con... Y nada más. Para el que no tenga idea, José Larralde es uno de los máximos representantes de nuestro folclore y probablemente uno de los más altos versificadores de lo que es literatura popular o poesía popular, ¿no? No sé. No sabés. ¿Te cuesta medir hasta qué punto? No sé, lo que dijiste totalmente de acuerdo. No sé lo que me preguntaste. O sea, lo que te pregunté es de qué manera influyó. Eso es lo que te quería decir que no sabía. Ajá. No sé de qué forma. Porque en realidad la música no tiene nada que ver. O sea, nosotros nos criamos escuchando rock. Ajá. Sin embargo, estaba el folclore estaba ahí. De hecho, en mi casa de pequeño pasaron folcloristas, había un montón de gente conocidísima, con de mucho valor y un talento increíble. Pero nosotros salimos, no sé por qué corno, llegó un disco un día, sí sé por qué, mi primo me regaló un disco de Deep Purple. Ah, vos también. Uno de Emerson, de Lycan Palmer. Vos también con Deep Purple, también fue así. Y fue la cosa. El caballero, entre sus tatuajes, cuenta con un florido tatuaje ahí de The Battle Rage Song. Sí, totalmente. Claro, totalmente. El primer tatuaje que me hice en mi vida. Bien ahí. Después fuiste completando. El al lado de mi padre. Sí. Es Facundo Quiroga. No, es mi viejo. Sí, es de la película Santos Vega. Ah, mirá vos. Mi viejo fue coprotagonista de la película Santos Vega con mi tío. Ah, no sabía. Y está vestido de gaucho ahí. Es una... Cuando falleció, mi vieja me regaló una foto que estaba a caballo y es esta parte de la cara de él. Mirá qué linda cosa. Entonces, para tatuarse, sí, qué maravilla, che. Sí. Bien. Es una máscara de poder. Sí. Pero... Y ahí tenés, por ahí te vi un... No, tengo, sí, obviamente. Y algo del Tolkien. Sí, y el... Este es el de Sauron. Ah, bien. Sí. Para completar un poco la... O sea, la mitología siempre te gustó, definitivamente. Siempre. Ah. Y bueno, no, Liri, lo que es una responsabilidad, volviendo a lo de José, uh-huh. Es una cuestión que carga sobre nuestros hombros por una cuestión más que nada de la conducta, de un montón de cosas que él enseña con lo que dice, que a nosotros nos llegó siempre, obviamente. Por más que veníamos, que te decía que escuchamos los rock, uh-huh. pero la lírica y la cuestión de los principios y la forma de decirlos, creo que está en los genes. O sea, yo soy muy gauchesco para escribir. Uh-huh. Y nunca me lo propuse hacerlo. Sale así. O sea, desde la metáfora, desde el ojo, desde la cuestión, me sale el gaucho. No sé, o sea, dentro de mi un gaucho pasado por el filtro de metal, ¿no? Pero me sale la cuestión del paraje, del lugar, de la soledad. Uh-huh. Y hay una afinidad de actitud también, en cierto sentido. Sí, la actitud de él es inigualable. Yo no creo que pueda hacer las cosas que... Digamos, la actitud que tiene es una cosa de no... Uno también no ha transado en muchas cosas en la vida y otras que es innegable que uno ha hecho, pero la forma de trabajar, la forma de mantener su trayectoria es muy loable. Podría haber hecho muchísimas más cosas por ahí que trasciendan su obra a través de haciendo otras cosas, pero uh-huh. no le interesó el cambio. Nunca le dio bola al marketing. No le dio bola al marketing, no le interesaba lo que se le devolvía. O sea, claro. Es una cuestión de una persona transmitiendo un mensaje a la gente que quiera escucharlo a través de 50 años de hacer eso. Uh-huh. No fue a que el lugar transmitiese las cosas, claro. Hacia que los medios lo transmita, sino él fue hacia la gente. Uh-huh. Y eso es muy y eso es un poco lo que queremos, en lo que nosotros llegamos. El legado más fuerte es eso, ir hacia la gente y no ir a un lugar para que la gente lo absorba ahí. Claro. Eso es muy importante. Y eso se hace tocando y viajando. Sí, hay también una particularidad en la manera de decirlo. Es decir, uno lo dice frontalmente, pero frontalmente, tan frontalmente como se puede. Es decir, no solamente estás diciendo algo grosso, sino que la manera que lo estás diciendo, sí, comporta una actitud. La actitud de decir las cosas, sí. Claro. Que eso es un poco el hincapié. Vos lees, por ejemplo, bueno, el hecho de Primitivo, porque vos lo interpretaste de forma maravillosa, pero yo no lo podía haber leído de la forma que lo leíste vos, en serio. No, porque me imagino que vos le das una entonación pero particular. Totalmente, todo lo que escrito no es lo mismo leerlo que en la forma que se interpreta. Por eso uh-huh. es, yo no me considero un cantante, pero para nada, estoy muy lejos de ser. Lo que sí soy un intérprete. Eso puedo decirlo. Eso que sí, te guste, muy gauchesco, que ¿ves? Te guste o no te guste, claro, pero eso es una forma, o sea, y trato de interpretar eso. Después, bueno, si llegué o no llegué a pegarte, eso es otro va por otro lado. Sí, pero estamos de acuerdo que también eso no es algo inédito en la escena. Uno, si por ejemplo fui a ver un show de Almafuerte, sí, o sea, le preguntás a Ricardo, no sé qué tan cantante se considera a sí mismo, pero se considera indudablemente un intérprete. O sea, nadie lo va a decir como lo dice Ricardo. No. Es esa idea. No, es tremendo. Y lo mismo, bueno, con Don José y con tanta otra gente de nuestra escena. Sí, la particularidad es interpretar las cosas. Por eso hay grandes escritores, es muy difícil encontrar un gran intérprete a que a su vez sea el escritor de eso. Bueno, en el caso de que nombraste a Ricardo, lo es, ni hablar de José también. Hay un montón de gente, es muy difícil poder escribir. Yo no, en mi caso particularmente, no interpreto, aunque algunas veces me ha salido bien, no muchas, pero interpreto la obra de otro de la forma que yo escribo, interpreto lo mío, porque claro, yo sé lo que con la intencionalidad de que lo escribí. No, también eso es muy importante. Haces tuyo el texto de otro. No, lo he hecho y hay cosas que me conmueven y que las puedo cantar tranquilamente. No bien, pero poniéndole la onda. Totalmente. Acá viene la pregunta que más de uno se habrá hecho. ¿Qué piensa Don José de lo que hacen ustedes? Mirá, yo... El silencio fue elocuente. Me acuerdo... No, porque te quería decir exactamente cómo es. Me acuerdo que Sobrenatural, este disco que tenés en la mano, La Guerra del Fuego, se lo mandé por mi primo a través de Blacky. Ajá. Y Fernando Cerani, por la gente. Sí, no Blacky Loles, por favor. Un fotógrafo amigo. Sí, totalmente. Y entonces, no tuve respuesta aún todavía, y eso que salió el 2009. Pero se toma su tiempo. Pero los discos, me acuerdo del primer disco y del segundo disco, haberlos escuchado con él en un grabador en la casa, tomando mate. Uh-huh. Y muy detenidamente escuchándolo. No es un género que a él le atraiga, le guste, pero es un tipo muy abierto para escuchar música. Debe tener un tema con el volumen, me imagino. Y yo, claro, y una cuestión, no, pero una de las cuestiones que me dijo era que por ahí, porque yo le explicaba que es del estilo, sí, que le parecía que la voz estaba muy baja de los instrumentos. Ah, ¿entendés? Era como entiendo, una, o sea, claro, la cosa venía por ahí, pero nunca me dijo, sí, te gusta, no me gusta, la verdad, no me dijo eso, no. Una de las cuestiones que mi viejo tenía en paralelismo de gustos con él, obviamente, pero a mi viejo era un poco más, le gustaba Pink Floyd, venía por otro lado. Y de hecho me hizo conseguir el deseo que estuvieras aquí, bueno, no hace muchos años de esto. Y antes de fallecer, escuchó Sobrenatural, el disco anterior a este, y le había dicho a mi mamá que le había gustado mucho, que era la primera vez que podía entender bien todo lo que habíamos hecho. Y bueno, no me lo pudo decir, no, lamentablemente, pero me llegó y eso fue muy bueno. O sea que evidentemente estábamos haciendo un poco mejor las cosas. Claro. Ese fue el guiño, ¿no? Claro. Pero no, José tiene una cosa particular con la música, entonces no te puedo decir si le gusta el metal, ¿no? Obviamente no. Pero me hacía esas cuestiones de que como... Pero la voz se tiene que escuchar más. Claro. No te escucho mucho, tengo que poner la oreja cerca del grabador. Que es una cuestión de mezcla, ¿no? Que la música nuestra por ahí a veces se le da importancia, a veces no. Sí, igual no lo tengo dentro del lote de la gente que, por ejemplo, desahuciaba el rock en los 70s o en los 60s cuando salió, ¿no? Y que todo lo que fuera rock le parecía foráneo, le parecía negativo, le parecía... No lo tengo dentro de ese lote en absoluto. No, para nada. Sí, a otra gente, encima gente que respeto mucho, pero recuerdo comentarios muy hirientes acerca de que decían... A ver, recuerdo en este momento a un comentario del polaco Goyeneche que decía que ahora todos están en la rascada eléctrica, con el doble sentido de rascada, de que rascan la guitarrita y al mismo tiempo que es algo de segunda, ¿no? Uh-huh. No lo tengo dentro de ese lote en absoluto, nunca lo tuve. No, aparte, que yo ahora que me derrotó otra vez, o sea, no quiero hablar mucho por él, pero las cosas que si hablamos con él siempre, los Beatles, había unas cosas que de Spinetta que le gustaban, o sea, un tipo, aparte le gusta mucho la música clásica, la ópera, es un tipo muy abierto musicalmente, ¿no? Pero jamás tuvo ese concepto para... De hecho, bueno, hay una anécdota de cuando conoció a Ricardo en un festival que compartieron juntos, que en Córdoba, y ahí se quedó viendo cómo tocaba en ese momento Hermética, y los camaradas de él, del folclore, lo cargaban porque estaba prestando atención. Bueno, de ahí Ricardo después lo llevó a Stadium y él fue. O sea, es un tipo que que no, un tipo que no fuese abierto no va a hacer eso. No, obviamente. Así que en ese sentido. Pero particularmente, volviendo a lo que me preguntaste, con respecto a Sabro, nunca me dio su opinión. Así que mejor que siga así. Mejor que siga así, totalmente. Che, me estabas hablando en la previa de lo que estás armando para el disco nuevo, ¿no? Te pregunto a vos, a pesar de que sé que la banda comparte absolutamente todo, pero el tema de la alquimia y todo, ¿a vos las ideas te vienen de golpe y te enganchás con una idea, o es un proceso que no termina nunca? Son las dos cosas me pasan. Lo pregunto desde el punto de vista de un absoluto respeto, porque creo que sos uno de los tipos que hacen lírica en Argentina dentro de lo que es metal, diferente del resto. Por eso también me preocupé en leer una letra como para que hubiese un botón de muestra, ¿no? Te agradezco. Me caen ideas, generalmente al leer, no leo mucho, pero lo poco que leo lo leo con total atención, y por un motivo, porque me interesó algo. O sea, no es porque lo hago como distracción o como hobby o para dormirme. Claro. O sea, no sos un lector compulsivo. No, eso queda claro. No, totalmente. Lo que sí, me baja una idea de escribir algo, entonces automáticamente trato de informarme. Porque hay un montón de cosas que uno va absorbiendo en la vida que no sabe de dónde vienen, pero están, o por lo que estudió, ¿no? El colegio, la familia, que de algún lado está como esa música, ese disco. ¿Por qué escuchaste tal cosa? ¿Por qué conoces tal cosa? Porque ese disco estaba en mi casa y lo agarré un día, lo puse. Ese libro también está, siempre hay una 4, 5, 10, miles de libros en una casa, y bueno, en mi casa había muchos libros. Claro, por eso cuando te preguntan cuál es la importancia de tener libros en casa, la importancia es que nunca sabés qué es lo que va a agarrar tu pibe. Totalmente. Por eso es lo importante. Nunca sobra. Claro, no. Desde las plantas que curan hasta el Señor de los Anillos o no sé. O Isaac Asimov, ¿no? Totalmente. Entonces, pasan esas cosas. Y empecé a a través de sacar La Guerra del Fuego, empecé a pensar un poco en seguir en la continuidad, porque para mí esto también tiene que ver todo un poco con lo que está pasando en el mundo. ¿Y de dónde viene? Y viene de hace muchos años. Entonces, la cuestión de poder cambiar un poco el mundo y cómo lo querían cambiar algunos, o qué utilizaban, y donde empezó a aparecer en mi cabeza lo de la alquimia y todas las cuestiones de la mística que están que provocan en religiones y en movimientos y en cosas que nos están pasando desde hace miles de años, y ahora es como que está todo muy convulsionado. Entonces empecé a tratar de ir dentro mío de un proceso de hace un par de años atrás en cambios, y a mecharlo con lo que pasa en el mundo hoy, y tenía que ir a un lugar donde parecía que las cosas se podían empezar a cambiar. Y entonces empecé a ver en la mística y en la alquimia, sobre todo un lugar de cambio específico claro. donde todas las fuentes de poder siempre fueron a buscar a esa gente, ¿no? que la manejó. Entonces empecé a meterlo con mi historia y con mis cosas, y donde se empezó a producir la alquimia en mí para tener algunos cambios. Entonces sobre eso empecé a escribir. Cada vez que se habla de alquimia, vos, que más allá de que sea la transmutación de metales básicos en oro, por ejemplo, siempre se habla de una transformación de aquello meramente material en algo dorado, digamos espiritual, llaman algunos, otros le llaman de valores o éticos. Bueno, hay muchas interpretaciones, pero lo que vale en el caso es particularmente la metáfora. Totalmente. ¿No? Vos lo llevas para ese lado. Yo lo llevo para ese lado. Bien, lo llevo para ese lado. Y todavía sin título que podamos anunciar ni nada, ¿no? Tengo, viste, yo te comenté, pero... No sé, me parece que tiene que ver con lo que pasa con Sauron, que es el ahora. Entonces por ahí el título venía por ese lado, pero tenemos que charlarlo entre los cuatro. Hay que charlarlo. Sí. ¿Cuáles son los próximos planes así inmediatos de Sauron? ¿No tocan en este Metal para Todos? No nos convocaron a este Metal para Todos. Igual ya estuvieron dos anteriores. Estuvimos en Metal para Todos, estuvimos en uno, y después estuvimos en los Metal Rock Festival. En los Metal Rock Festival, claro, en uno de Metal para Todos. Estuvimos en el 2 y en el 3. Está bien. Los planes que tenemos en estos momentos son, en este momento que estamos haciendo la nota, el resto de Sauron está terminando algunos temas para empezar a grabar en forma inminente. Ajá. Era, de hecho, probablemente haya un par de shows de acá a fin de año, pero no están confirmados porque tenemos lo que fundamentalmente queremos hacer por nosotros, lo confirmamos, es por el tema de que queremos terminar, porque como venimos tocando una vez por mes y eso implica ensayar, que nos juntamos poco porque por los trabajos y todo eso. Porque sí, porque todos tienen trabajo, o sea, hay que aclararlo siempre porque alguno piensa, ay, esta gente que vive. Por ahí la gente de acá nos conoce, claro, pero la gente de otro lado no sabe. O sea, hoy cuando estacionó la limusina acá, Pato, justamente, claro, no, o sea, vos laburás con discos. Yo laburo con discos. ¿No? JB estaba en una cerrajería, ¿no? Sí, pero ahora está en una veterinaria industrial. Bien. Gustavo Boulé hacía sonido en Manchester United, ahora no sé qué hace. Sigue haciendo sonido en otros canales, sí. Claro. Hace para el gourmet, para un montón de gente. Y Pete Barrett es el que conduce la limusina. Claro, Pete Barrett que no está más. Ah, que no está más, claro. Por eso. Pero sí, compró la limusina. Claro, sí, se compró la limusina. Con los shows de Áspera se la compró. Claro. Y con Barilari. Claro. Y Hernán Sicarri también está en televisión, la parte técnica. Bien ahí. Sí, así que bueno, laburamos. Laburamos todo, entonces nos juntamos pocas veces, armar todo el material, se complica, pero es un trabajo que lo tenemos que terminar y nos pusimos las pilas para tratar de terminar y que salga el año que viene. Bien. Así que estamos abocados a eso. Sí, y después tenemos otro montón de cosas. Gustavo, me dijiste que había una banda paralela también armando. Sí, ¿se puede tirar eso? Sí, ya que la tiraste. Mirá, Gustavo está tocando con los Rachelo Surfers. Ajá. También la batería, una banda de los 80. De garage, muy interesante. Bien, me hace acordar la letra de Ricky de Flema ahí, surfeando el riachuelo. Sí, bueno, estos pibes, claro. Dale. Probablemente se has inspirado en ellos, porque son legendarios. Mirá vos, yo a veces agarro las referencias pero muy bien, de pura lateralidad. Probablemente lo haya tomado ahí, porque es una banda que tocó en todo ese circuito hace muchísimos años. Uh-huh. Y ahora lo reclutaban, son amigos de Gustavo. De hecho, Rafael, el violero, nos ha prestado violas para grabar. Para los que no vivan en la Argentina, sepan que surfear en el Riachuelo es algo absolutamente imposible. De ahí el chiste, ¿eh? El Riachuelo es este río que tenemos aquí delante, que está totalmente contaminado y que es espeso como brea, para totalmente, colmo. Sí, sí, petróleo. Que esperemos que petróleo alguna vez se traiga puro a María Julia del Sogaray y a otra gente que prometió dragarlo convenientemente. O que lo draguen de una vez. Claro, viste, pero si no, por lo menos tirar unos cuantos políticos. Sí, es imposible surfear ahí. Claro, no hay forma. ¿Y vos estabas armando? No, yo estoy armando una cosita, pero me convocó el Tano de Avernal. Ajá. Y estamos con el Pastor de Búfalo y con Ariel de Crisalis y otro chico, Cristian, en la batería. Armando una cosita así para despuntar el bici. Está saliendo ahí, se llama Los Antiguos. Los Antiguos. Y estamos haciendo unos ya tenemos unos temitas. Y, uh-huh. Pero ese es como cada uno para, porque como todo tiene un sentido, tratamos de que así sea, cada banda tiene sus formas y su orientación musical. También hay algunas cosas que a veces uno quiere hacer. Y después de 18 años de matrimonio, una canita al aire no está mal tampoco. Y aparte no, pero aparte es para por ahí tocar y divertirse en otro plano y hacer cosas que uno no la puede llevar por lo que tiene que ver la música que hace con su banda, ¿no? Claro. Hacerlo con otra gente y cada uno se despunta el vicio por otro lado y no traes algo que no va en el otro proyecto, ¿entendés? Total. Che, el cuento del fin del mundo es el tema que elegí. Iba a elegir Buen Tiempo, pero en realidad ya lo pasé antes alguna vez. Sí. Que es de Alejandro Medina, ¿no? Ese tema es de Aeroblues, de Alejandro Medina. Claro, totalmente. Sí. sí, que estuvo por aquí, estuvimos charlando. Maestro con total. Alejandro, impresionante. Qué bueno, bien. En algún momento sonó y yo les conté. En algún momento le voy a decir al Pato que venga y charlamos un poquito acerca de este disco. Bueno, ese día fue el día de hoy. Pato, te agradezco muchísimo. Por favor, que hayas pasado por el noticiero. Y además de eso, no lo digo por decir, tirame las últimas cosas como vos las pronunciás y las decís del cuento del fin del mundo. Bueno, si te parece. Dale, una interpretación. Sí, vas a buscar los anteojos, no tengas miedo, todos estamos chicatos, estamos viejos, estamos aburridos de que nos señalen los defectos. Qué lo parió, loco. Claro, encima me yo. Mata, con esto me mataste. No, pero ten en cuenta. Imagínate las fans que estaban afuera ahora con esto. Esto es radio en vivo, no estaba preparado, esto, imagínense. Qué maravilla. Mirá, antes deslumbrábamos, agarrábamos y leíamos, hasta nos acordábamos de memoria. Estas letras, yo me olvidé que hicimos este libro así, con las letras tan chiquitas. Ahora, claro. Algunos me van a estar puteando por eso. No, bueno, ten en cuenta que en una época ni siquiera teníamos las letras para leer. No, ni hablar. O sea, yo cuántos años me pasé sin saber lo que decían las letras de Black Sabbath, algunos discos de Led Zeppelin o de Deep Purple. Eso vino mucho después para nosotros. Sí, sí, sí. Lo que íbamos decodificando con el inglés que íbamos aprendiendo, por un lado. Pero hasta que vimos las primeras letras impresas y nos animamos, el cuento del fin del mundo, señores. Vuelan los buitres sobre la arena gris, se escucha la plegaria de un monje. Bendice la muerte de un pagano cazado por la tumba hambrienta. Las miserias abundan en estos tiempos como los antiguos vividos. Impone el capricho del que posee a la razón del que no tiene. El sospechoso se muta en víctima y la víctima en sospechoso. La justicia es divina en estas tierras. Y si no sos santo y divino, muerto. El consejo dictó otra casa de brujas. Vivir 100 años lo mismo para no aprender nada. Se sienten plegarias para un santo muerto. Las miserias abundan en estos tiempos como los antiguos vividos. Plegaria de un mujer. Bendice festival de metal nacional más grande del país. Metal para todos, cuarta edición. Sábado 3 de diciembre, 13 horas en el Estadio Malvinas Argentinas. Gutenberg 350, Capital Federal. Alma Fuerte, Tano Romano, Orcas, Tres Locos, Letal y mucho más. Más de 30 bandas, 12 escenarios, todas las bandas, el mismo sentimiento. Anticipás en venta en Estaca, La Cueva, Metal Manía, Core, Your Runs, Locuras, Leche y por sistema Ticketek al 5237-7200. Los primeros 1000 en ingresar, un disco y una púa de regalo. Organiza 4G Producciones. Más info, www.metalparatodos.com.ar. Metal para todos, cuarta edición. Children of Bodom en Argentina. Por segunda vez llega al país la banda finlandesa que revolucionó el metal. Children of Bodom en Argentina. The Ugly World Tour 2011. 8 de diciembre en el Teatro Flores. Un viaje de ida y vuelta al infierno. Cannibal Corpse en Argentina. Martes 6 de diciembre. Invitados especiales Black Dahlia Murder y Suicide Silence en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia 7800, Capital Federal. Anticipás en venta Metal Manía, La Estaca, Lichi, Locuras, La Cueva, San Martín y por sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Cannibal Corpse, Black Dahlia Murder y Suicide Silence en Argentina. Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com. Y entre las bandas que nos dejaron su producción independiente para el día de hoy, hay una particular que me dejó este material, ni más ni menos que en el lobby del hotel donde estuvo parando Megadeth. Todavía se estila ir a los hoteles para tratar de pescar una foto o un autógrafo con los ídolos de uno. Yo no tengo por qué proyectar ninguna vergüenza sobre ello porque yo lo he hecho montones de veces y de hecho empecé en el periodismo un poco de esa manera, yendo a los hoteles a pescar una nota. Hoy en día por ahí me cuesta un poco más, pero me sigue gustando todo eso, me sigue gustando el calor de la gente. Tanto así que la banda que se marchó apenas terminado el show el día siguiente a eso de las 6 de la mañana, tenía un grupo de unas 20 o 30 personas haciendo guardia fuera del hotel a ver si había posibilidad, bueno, ya que no fuera de firmar o de sacarse una foto, por lo menos de ver las camionetas irse hacia el aeropuerto de último momento. Bueno, uno de los más atrevidos fans fue este muchacho Luciano Sabels, bajo y voz de la banda Magnox, no Magnos, no la banda de Javier Barroso, Magnox con S al final, que me dejó un demo en el que participan también Rodrigo López en guitarra y Santiago Bagnis en batería. Y justamente de este disco vamos a escuchar Ilumina la Realidad. A continuación, la gente de Lobo me dejó su disco Instinto. Esta gente fue a ver a Down y estaban fascinados con todo lo que fue ese show, con todo el calor y la polenta que hubo desde el escenario y hacia el escenario. Estamos hablando de Hernán Monar en guitarra y voz, Leonardo Monar en guitarra, Maximiliano Troncoso en bajo y Martín Samaniego en batería. Ustedes van a poder determinar el estilo en ambos casos. El primero, sabemos que estamos hablando de thrash. En el segundo hay alguna variedad más. Entonces, Magnox primero haciendo Ilumina la Realidad y luego Lobo con Causa Perdida en el material que nos acercaron a el noticiero de Las Pampas. Y que les recuerdo que ustedes pueden dejarnos o contactarse para dejarlo a radio.requiem@gmail.com. Repito, radio.requiem@gmail.com. Vamos con Magnox y Lobo. Mm.

Les hablaba de Fans y justamente, bueno, omití de alguna manera que estuve conduciendo el Maiden Fan Fest que se llevó a cabo en un local de San Telmo llamado El Cuarto Apóstol. Y ahí los fans tuvieron la oportunidad de recrear y compartir un montón de cosas, viendo videos, haciendo karaoke, contestando trivias y otras tantas actividades. Ahí también me pasaron algún material que vamos a escuchar en algún momento, pero hay que recordar que la savia de este movimiento son precisamente los fans, que ahora están encontrando hasta motivos para reunirse sin necesidad de que sea ir a ver una banda. Como fan te lo digo, porque una de esas bandas a las cuales yo les tenía puestas todas las fichas ha sacado disco este año y para mí hasta el momento es el disco del año. Discúlpenme que lo diga, pero a menos que salga algo en este noviembre y diciembre, el disco para mí que este año rompió todo fue este Immortal Soul de Riot. Un Riot que ha vuelto a su formación más exitosa, que es una combinación de formaciones en realidad entre lo que fue Thundersteel y The Privilege of Power, donde Tony Moore vuelve a cantar en la banda. Yo tuve la oportunidad de conocerlo brevemente en el Metal Way en Zaragoza en el 2009. Me dijo en ese momento que sí, que iban a componer y a editar un nuevo álbum. Y yo dije, bueno, por lo menos vamos a tener la oportunidad de escuchar algo más aparte de aquellos dos discos fabulosos. Y este aquí, que aquí está Immortal Soul, y el disco tiene una apertura que es realmente un gancho a la mandíbula. Se trata de un tema llamado precisamente Riot. Así que vamos a escuchar Riot por Riot, lo nuevo. Vos luego me dirás si tengo razón o no, si te parece que esto puede formar parte de los grandes lanzamientos de un año que además no se ha caracterizado por la gran calidad de los lanzamientos, sino más que nada por la gran calidad de los shows que hemos visto, por lo menos aquí en la Argentina. Es como que la parte discográfica no nos había terminado de cerrar. Bueno, con este disco a mí me cierra absolutamente todo. Riot sonando en el noticiero de Las Pampas. llega el momento de partir y de dejar de abusar de la audiencia. Quiero enviar un gran saludo a quienes nos difunden más allá de radio.requiemweb.com.ar, donde ustedes pueden encontrar el programa, y de mariscalrock.com, que lo emite de manera rotativa. Está, por supuesto, radioether.com.ar, que lo saca los viernes a las 23 horas. Tenemos a FM Box de Punta Alta, FM City Rock de Pergamino, Espectro FM de Corrientes, FM del Tuyú para el Partido de la Costa, The Rock para Mar del Plata, Nuestra Voz en Resistencia Chaco, Alerta Radio, Extreme Metal Radio, rock10.com.ar, y se van sumando y las estaremos anunciando a partir del programa que viene a aquellas emisoras que también nos difunden. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Un servidor, César Fuentes Rodríguez, se despide entonces hasta la próxima oportunidad. Un gran abrazo para todos.